Ven aquí, arrodíllate, desnúdate, estás ante tu Dios. Que la fiesta se acabó. Un reloj que no funcionó, retrasó la salida y salió el sol. Que el alcalde se escondió. Y la fiesta. La fiesta.